sufrir como antes lo hice. Tuve el valor de mandarte a mis plantas que te arrodillaras. Tú pensarás que como soy tan malo, por eso lo hice. Es que te quiero, pedazo de cielo, con toda mi alma. Yo te acaricio, mi amor, y tú te ríes de mí, pero tratándote así, tú no me harás padecer. Como soy tan mal.